Estamos recibiendo a Karina Sosa, la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Buen día, Karina. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está, hermana? Feliz, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien. Y te digo la verdad, nos daba no sé qué llamarte, decíamos, debe estar a mil, imaginamos mentalmente el trabajo, haciendo músculo con el cerebro, porque te están consultando de todos lados y se viene, de alguna manera hay como un cambio de etapa ahora, ¿no? Que me imagino que dará, cada uno sabe cómo las vive estas cosas, pero aparecerán imágenes de lo que ha sido todo este proceso y sobre todo lo que viene para adelante. Así que, Karina, ¿cómo arrancás este viernes que ya hace rato que empezó para vos también? Sí, hace rato que empezó porque justamente las notas han sido variadas, de radio, de televisión, y bueno, uno tiene que tener la paciencia y la constancia de seguir a la línea por la que viene, de ser responsable con la información, de no generar dudas en la población, de tratar de aclarar sobre todo aquellas dudas que la población tenga. Porque no es cualquier cosa esta propuesta de reforma constitucional, ¿verdad? Sí. Va a marcar un antes y un después de 27 años de un sistema que no ha favorecido en nada a la clase obrera, ¿no? Entonces, justamente hay que tener cierta delicadeza y sutileza al momento de expresar las opiniones. Exactamente. Lo que es una cosa que creo que juega muy a favor es que la propuesta que se ha impulsado, que es la que ayer termina siendo votada, es muy sencilla en su planteamiento, ¿no? Son tres puntos. No hay que buscar y rebuscar. Son tres puntos. Exacto. Y lo más importante de que sean tres puntos es que hay dos que son de una sensibilidad tal y agrupan a un colectivo tan inmenso de trabajadores y trabajadoras que creemos que la propuesta realmente va a prosperar en la juntada de firmas de forma exitosa y bueno, que va a convencer porque la gente necesita soluciones ya, porque cuando uno se jubila sabe que es su última etapa de la vida, ¿no? Claro. Y qué mejor que trascenderla con un poco de dignidad. Sí, entonces sí. Hay que apelar a eso, a que como país seamos capaces de dar un vuelco hacia mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores y no condenar a las futuras generaciones a jubilaciones de precariedad y que el sistema se termine volviendo una mercancía, ¿no? Porque es un derecho humano fundamental. Karina, buen día. Una de las preguntas que permanentemente se hacen los oyentes, ¿cuándo arranca la campaña de juntada de firmas? ¿Cómo es esa situación? Bueno, ahora se abre una nueva etapa, porque al haber sido votado en el CNT, aunque nosotros teníamos autonomía y definición de salir de todos modos, esta papeleta ya pasa a ser de todo el movimiento sindical, y bueno, tendremos las reuniones que tengamos que tener, que serán a la brevedad. La semana entrante estaríamos intercambiando, por supuesto con el presidente de la central, ni que hablar, que es la máxima autoridad, pero también con la celeridad que amerita la situación por el plazo que se nos presenta por delante. No queremos otra luz, se discutió tanto tiempo que le robó protagonismo a la información y si bien se llegó a las firmas, después no nos dio para llegar a los votos, ¿no? Claro. Para la audiencia, porque ya se desató toda una cuestión de prensa impresionante, ¿no? Generando dudas. Sí. Por ejemplo, escuché un periodista decir, pero en los países más desarrollados del mundo trabajan hasta los 67 años de edad. Bueno, esta propuesta que se está haciendo no es prohibir trabajar después de los 60, sino que no sea obligatorio jubilarse a los 60. Yo enfatizo mucho en ese punto, porque sí, es una de las cuestiones que da, que yo no sé si lo hacen de forma sin querer o si es voluntario, sí. ¿No? Sí. ¿Sabes por qué? Porque justamente el hecho de marcar los 60 años, lo que quiere decir es que la gente tenga la libertad de saber que a los 60 puede jubilarse o no. Claro. Y que si tiene causal para jubilarse antes, porque hay jubilaciones de tipo anticipadas, también va a poder hacerlo. Acá lo que se le está diciendo es al poder político que se compromete pidiéndole créditos al Fondo Monetario Internacional o al Banco Interamericano de Desarrollo, que después es quien nos dice cómo tenemos que tratar a nuestros viejos y nuestras viejas, cómo tenemos que educar a nuestros niños y nuestras niñas, qué política pública tenemos que desarrollar o no. Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? No es privativo trabajar más allá de los 60 o jubilarse antes como hasta ahora se venía haciendo. Esto no cambia absolutamente nada el panorama que ya existía, que lo vino a cambiar la ley 2130 y aumentarle 5 años a los trabajadores sin ofrecerles ninguna contraprestación que subside de algún modo esos 5 años que se queda trabajando de más, por decirlo de algún modo. No queremos abusar de tu tiempo, que sabemos que tenés otras cosas, pero una más que vimos también, el temor que se busca generar de qué pasa con el dinero que se aportó a las AFAP. Entonces, ¿voy a perder? Yo, si no hay más AFAP, ¿voy a perder la plata que ellos ya tienen, mía? Claro que no, claro que no. Ya hay un antecedente en este país. La ley de cincuentones fue el resultado del error de la ley 6713 en cuestión del cálculo que se hizo en aquel momento. El mismo redactor lo manifiesta como un error y bueno, subsanable con la ley de los cincuentones. Allí el dinero de los trabajadores se blindó de manera tal que está retornando al Banco de Previsión Social sin ningún tipo de inconveniente. Y los jubilados que se hicieron la opción de estar afiliados a la AFAP porque era su derecho, están cobrando su prestación. En este país no hay un antecedente de que los jubilados no hayan percibido su pasividad en tiempo y forma. No existe y no debería de pasar ningún inconveniente con ello porque está suficientemente blindado el dinero de los trabajadores que retornaría de las AFAP hacia el Banco de Previsión Social una vez que logremos el 50+1 de los votos en las elecciones nacionales. Claro. Bueno, me imagino que para ustedes que están además como trabajadores de la Seguridad Social, con movilizaciones, vimos estas últimas semanas, con reclamos sobre el tema de las condiciones de trabajo, de la cantidad de funcionarios que son. También en este momento aparece en primer plano la cantidad de veces que ustedes darán la cara frente al trabajador, trabajadora que va en busca de una pensión o que se quiere jubilar y no puede, y todas esas cosas que ustedes tienen, que son los que dan la cara. Bueno, eso es algo que yo he declarado en innumerables entrevistas, ¿verdad? No es lo mismo trabajar en un call center y tener que dar la noticia por teléfono, que es igual de estresante, que tener a la persona enfrente, ver las condiciones en las que viene a solicitarle una solución a una institución de seguridad social, y nuestros compañeros y compañeras tienen que pasar por esa difícil situación de notificar malas noticias. Entonces, claro, sí, me pongo en la piel de cada uno de mis compañeros y compañeras y reitero lo que tú mencionabas. Somos nosotros quienes damos esas malas noticias y realmente queremos tratar con esto de que sean menos las malas noticias y podamos empezar a generar otra seguridad social que es la que nos merecemos. Pero sabemos que también ustedes son los que buscan los caminos para que la gente pueda, conociendo desde adentro, que pueda dar los pasos que tiene que dar y llegar, como decías, ¿no?, a esta última etapa de la vida con dignidad. Por lo tanto, ustedes son de los que están convencidos de que el sistema de seguridad social solidario es el que puede dar respuesta, público y solidario, ¿no? Sí, correcto. Estamos convencidos por una razón muy obvia. Nunca lo colectivo puede ser desvalorizado por sobre lo individual, porque el individualismo es lo que nos lleva a solucionar nuestros propios problemas y a mirar para el costado cuando tenemos una persona al lado que necesita asistencia del Estado y el Estado no puede dársela, ¿no? Claro. Entonces, esa indiferencia nos hace menos humanos y esa indiferencia nos hace peores en el sentido estricto de lo que son las buenas costumbres y de lo que es la empatía y lo que trata de construirse como una sociedad organizada en el marco de defender derechos de igualdad y equidad para toda la población, ¿no? Muy bien. Karina, te dejamos seguir trabajando. Felicitaciones por todo el proceso y por supuesto que se viene una etapa muy rica que va a exigir mucho trabajo, pero que seguramente va a tener los mejores frutos. Las gracias a ustedes por siempre haber sido un replicador de la información, por haber sido incondicionales siempre y por llamarnos en cada parte del proceso para darle seguimiento y que la audiencia que lo sigue esté informada al respecto. Un abrazo, saludos a todos los compañeros. Que tengan buen día. Igualmente.